presentamos a continuación temas bíblicos. Hoy continuamos hablando sobre Satanás. ¿Qué sabemos de Satanás? Mucho más de lo que usted piensa. En nuestro mensaje anterior hemos tocado el pasaje de Isaías y Ezequiel. Isaías 14, Ezequiel 28. Voy a leer parte del pasaje de Ezequiel. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario, y yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todo esto en Ezequiel capítulo 28. El querubín protector se convierte en diablo y Satanás. Aquí tenemos un típico caso de algo como una conversión invertida, es decir, conversión al revés. Pero es más porque se trata de una conversión invertida por autoprovocación. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Cómo era posible que Lucifer, o querubín grande y protector, se volviera en diablo y Satanás, con todas sus características malévolas que conocemos hoy? Mi única explicación es que como él, de hecho, era una creación muy superior al hombre, y aún superior a los demás ángeles. Entre otros atributos exclusivos de él, él tenía, de hecho, la capacidad de sublevarse sin ninguna provocación externa. Toda sublevación después de él es fácil comprender, si nuestra fe es bíblica. Porque la Biblia nos dice que él es el autor de todo mal, y él tienta y provoca e induce a los hombres al mal y a la sublevación. La Biblia confirma este hecho cuando dice, hasta que se halló en ti maldad. Versículo 15. Esta situación, de hecho, mejor dicho, ha hecho que muchos se preguntaran, ¿qué nos garantiza que cuando ya estemos en el cielo, después del juicio ante el trono blanco, no volverá a sublevarse algún ser de alta jerarquía celestial? Creo que el planteamiento es legítimo y reclama una respuesta satisfactoria. Y sin duda alguna la tenemos en la Biblia. La Biblia nos dice con toda claridad que esto no sucederá nunca más. El capítulo de la Biblia que debemos leer para descubrir cuán cierto es esto es el 21 de Apocalipsis. Y en parte dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21, 1, 3 y 5. Además, amigo mío, conviene recordar que la actitud de este querubín grande y protector no le tomó a Dios por sorpresa. Es probable que los otros ángeles se sorprendieran debido a su rebelión autoprovocada. Pero Dios tenía todo preparado para esta triste emergencia, porque dice acerca de Jesús, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. 1 Pedro 1:20. ¿Es lindo o feo Satanás? Buena pregunta. No sé cuántos de nosotros hemos visto alguna vez a un diablo lindo, pero bíblicamente hablando, él es un gran tipo, en apariencia. Lo que menos tiene es esa imagen grotesca, horrible, negra, con largos cuernos, cola, cara como de calavera, un andar como un gigante canguro australiano, ojos saltados, cubierto de pelo, con unas uñas de 20 centímetros y un tridente en sus manos, moviéndose en la oscuridad de la noche tratando de meterse por la ventana de alguien. Yo no comparto esta concepción satánica, porque la Biblia dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, Ezequiel 28, 17. Aquí se usan dos palabras que describen el aspecto de este personaje, hermosura y esplendor. Muchos piensan que ahora él ya no es ni hermoso ni esplendoroso, debido a su rebelión, y por eso él aparece como dragón. Si él ya no es así, entonces él se disfraza como un ángel de Dios. Pero el hecho de que él tenga a tantos seguidores significa que debe haber en él mucho de atractivo. Él siempre ofrece mucho, da poco y se lo quita todo. Veamos algunas otras verdades acerca de Satanás. Dice la Biblia que en cierta ocasión él arrastró consigo a un tercio de ángeles. Sí, ellos son los demonios. La Biblia no dice cuántos ángeles Dios creó, pero da a entender que son incontables y que actualmente hay por lo menos tantos ángeles cuantas personas hay y hubo en el mundo desde Adán. Pero la Biblia habla de una gran rebelión cuando Satanás arrastró a un tercio de los ángeles, quienes son ahora los demonios, ya que los ángeles son espíritus. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, Apocalipsis 12, 3 y 4. No importa qué cree usted sobre el diablo y sobre los demonios, estas declaraciones bíblicas deben ser tomadas muy en cuenta al estudiar a este personaje llamado Satanás. Los demonios y el demonismo es algo real, como es Satanás también real. Los cultos demoníacos, las iglesias de Satanás, la hechicería, la brujería, son hechos reales. A mediados del mes de abril de 1989, nos pareció increíble al oír la noticia de los horrendos eventos ocurridos en Matamoros, México. La policía mexicana descubrió 13 cadáveres, pertenecientes en su mayoría a personas jóvenes. Una de las víctimas era de solo 14 años de edad. Todos mostraban evidencias de haber sido torturadas brutalmente antes de morir. Cerca de la fosa común encontraron ollas, cacerolas y un gigantesco caldero de hierro en el que todavía quedaban restos de las vísceras de las víctimas sacrificadas. Pero lo peor de todo esto es que este descubrimiento nos muestra cuán arraigado está el culto a Satanás y cuán cierto es que se sacrifican víctimas humanas. El 8 de agosto de 1988, el periódico Los Angeles Times entrevistó a Ismur Flores, un sacerdote de la llamada santería, que reveló algunos de los detalles más obvios de esta religión altamente secreta. Según las palabras de este hombre, el trabajo del sacerdote es invocar a Chango, una de las 40 deidades principales de esta religión afrocubana. El sacerdote pronuncia varias oraciones mientras arregla los símbolos sagrados sobre el altar. Luego toma un animal, preferiblemente un carnero, y lo sacrifica. Le clava un cuchillo en el cuello del animal y rápidamente lo decapita. Su sangre se derrama sobre el altar de Chango. Los practicantes creen que Chango es el dios del fuego y de la guerra. Solo escucha sus oraciones y viene en ayuda después de que se le ofrecen sacrificios de sangre. Los sacerdotes estiman que el número de sus seguidores en el área de Los Ángeles, California, asciende a unos 50.000 o de 50.000 a 100.000. constituyendo este el tercer grupo más grande en Estados Unidos, con Miami en el primero y Nueva York en el segundo lugar. La policía mexicana dijo a los periodistas que el grupo había sido influenciado por una película de horror que se exhibiera en 1987 titulada The Believers, Los Creyentes. Este comentario sobre el film provocó una curiosidad tan morbosa en el sur de Texas que las tiendas de video se vieron en la necesidad de tratar de obtener más copias, pero los distribuidores de video retiraron las cintas del mercado. Lo que puso el alto a todo esto fue el secuestro y asesinato de Mark Kilroy, un estudiante de 21 años de edad de la Universidad de Texas. Su desaparición sorpresiva provocó una búsqueda masiva que condujo finalmente hasta el macabro hallazgo de los sacrificios de Satanás. El líder del grupo, Adolfo de Jesús Constanzo, solo tenía 26 años y se trataba de un cubano americano pelirrojo que creció en la ciudad de Miami. Su compañera de todo este horror era Sara María Alderete, una mexicana de 24 años que estudiaba en el Southmost College de Brownsville, Texas. Ambos eran personas altamente educadas, cultas en apariencia. Sin embargo, estaban atrapadas en un sistema tan diabólico y horrible que cuesta describirlo. El que encabeza todos estos sacrificios, no solamente de animales, sino de humanos también, es Satanás en persona. Tengo la impresión de que Satanás está muy ocupado tratando, por un lado, de adormecer a los cristianos o inducirlos a falsas doctrinas. Y a los incrédulos lo está reclutando a uno de sus numerosos cultos y prácticas ocultistas. Sí, mi amigo, Satanás se pasea por la tierra. Es otra verdad sobre él. No se necesita hacer ninguna propaganda turística para que este individuo llamado Satanás haga mucho más que turismo en todo el planeta. Y Jehová dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Job 1:7. ¿Sigue él rodeando la tierra y andando por ella? ¿Tiene él los atributos de Dios, que es omnipresente? ¿Qué hace aquí en nuestro planeta? Es un hecho que él pasea por toda la tierra. Sus huellas son visibles en extremo, ya que cada crimen, cada borracho, cada drogadicto, cada estafa, cada cárcel, cada secta, cada suicidio, representan el sello de este personaje. La Biblia no dice que él es omnisciente, no, pero él da esa impresión, porque tiene a su alcance ese tercio de ángeles, que son los demonios, quienes, según Efesios 6, trabajan de una manera coordinada para corromper a los cristianos y enceguecer a los incrédulos. ¿Qué más hace Satanás? Satanás acusa a los cristianos. La Biblia dice que uno de los oficios de Satanás es acusar delante de Dios día y noche a los cristianos, a usted y a mí. Así que si alguna vez no pudo dormir bien, recuerde que mientras usted dormía, Satanás le acusaba delante de Dios. Porque él, para hacer más, ni siquiera siesta toma, no importa el calor que tenga. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Apocalipsis 12:10. Debemos dar gracias a Dios, porque aunque el acusador es fiero, y lamentablemente a veces tiene razón en lo malo que dice de nosotros, sus acusaciones son correctas. Allí tenemos a nuestro defensor, nuestro abogado defensor, quien responde por nosotros para tapar la boca al acusador. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. 1 Juan 2:1. Como si esto fuera poco, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Si tan solo pudiéramos ver lo que ocurre ante la presencia de nuestro Dios cada día, cada minuto, Satanás vuelca día tras día las peores acusaciones contra los creyentes, contra los hijos de Dios. Y lo doloroso es cuando él tiene razón, cuando sus acusaciones son verídicas. Pero aún así, nuestro abogado nos defiende. Y si es necesario gemir debido a la intensidad de su defensa, él lo hace. Luego, Satanás es un campeón en el disfraz. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y eso está en 2 Corintios 11, 14. Para acercarse al cristiano, él se disfraza. Él no viene en la calidad de acusador o adversario, sino como un gran amigo, hermano en la fe, y deseoso de ayudar a usted en algún problema. El mejor ejemplo de esto lo tenemos en la persona de Pedro. Sí. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mateo 16, 21 al 23. ¿Descubrió usted el disfraz de Satanás en este particular caso? Nada menos que en la persona del apóstol Pedro. Jesús necesitaba apoyo ahora de una manera muy especial. Los momentos más difíciles se acercaban. La noche del Calvario era terrible. Y es justamente en este momento que Jesús recibe la sugerencia de que él no debería de morir. No hubo otro alguno tan interesado en que él no muriera como Satanás. Él se acerca a una señorita como un gran caballero, inconverso, claro, sugiriéndole que puede casarse con él, y después ella le va a convertir a él. Muchas muchachas, demasiado tarde, descubrieron que habían acordado matrimonio con un disfrazado. Él se disfraza de elocuente pastor y predicador, introduciendo falsas doctrinas, sin que nadie lo descubra. Él aparece como un autor muy famoso, o muy afamado, de algún bestseller, sin que nadie se percate del verdadero autor. A veces él aparece como un gran amigo, otras veces es femenino. También suele aparecer como papá o mamá. Con mucha frecuencia su título es de profesor de sociología, incluso de historia, y no pocas veces su título es doctorado en teología. En la política él es político, en la cátedra él es profesor, en la iglesia él es predicador y teólogo y pastor, en el deporte él es deportista, en la familia él es papá, mamá, hijo, hija, según el caso es un disfrazado. Pero él persigue a los cristianos como un león. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:7. Satanás no persigue a los mundanos, ellos le buscan a él. Satanás no persigue a los religiosos, ellos religiosamente le sirven. Satanás no persigue a los muertos en sus pecados, ellos no amenazan su reino. Satanás no persigue a los cristianos carnales, dormidos, indiferentes, apáticos, ecuménicos, modernistas, materialistas, autosuficientes, borrachos. Satanás persigue a los cristianos de sana doctrina bíblica, los cristianos de verdadera vida espiritual, cristianos que ganan almas, cristianos de oración, que además de ser salvos, son santos, para quienes Cristo es Salvador, amo y Señor. También Satanás puede entrar en una persona. Dice la Biblia que Satanás entró tras un bocado en Judas Iscariote. Pero esto no quiere decir que Judas es el único caso, porque sabemos que Satanás volverá a encarnarse en otro personaje llamado el Anticristo. En el caso que la Biblia menciona, dice así: y mojando el pan, esto es Jesús, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado Satanás entró en él. Juan 13, 26 y 27. ¿No decimos nosotros un bocado de placer? ¿No decimos un bocado de gratificación a escondidas? ¿No decimos quién entra en nuestra vida. Palabras, pensamientos, acciones, deseos, etc. Cuando cedemos cayendo en el pecado. Pero Satanás tiene muchos nombres. Él se llama dragón, serpiente antigua, diablo, Satanás, el inicuo, la bestia, el adversario, el malo, el mentiroso, el padre de la mentira, el maligno y otros. Es sorprendente que él tenga tantos nombres, ¿verdad? La única explicación que yo veo a tantos nombres es que los mismos reflejan la variedad de sus oficios. Él es mentiroso y padre de la mentira. Él es adversario del hombre. Él es el inicuo, en todo sentido de la palabra. Él es la serpiente, porque a semejanza de esta, el veneno del pecado es mortal. Pero también dice la Biblia que él será atado por 1000 años, aunque usted no lo crea, pero la Biblia lo dice. Yo entiendo que muchos predicadores sostienen que lo que hallamos en Apocalipsis, debemos considerarlo todo como alegoría, la mayor parte ya en el pasado. Pero yo tengo la absoluta seguridad que esa corriente de doctrina es otro producto de este teólogo, con comillas, de quien estamos hablando. La Biblia dice así: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fueran cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Apocalipsis 20, 1 al 3. No hay ninguna razón para pensar que este cuadro no se cumplirá. No hay ninguna razón para pretender que Juan no quiere decir que literalmente un ángel descenderá del cielo, prenderá a este enemigo del hombre y de Dios, lo atará, tal como dice, con una cadena y lo arrojará en el abismo. ¿Por qué? No hay razón, según el texto, para pretender que 2000 años signifique otra cosa, algo así como la eternidad alegóricamente dicha. Justamente esta tarea de este ángel permitirá que el Señor comience a reinar durante 1000 años. Dice la Biblia que Satanás será lanzado al lago de fuego. Yo no creo que cuando la Biblia habla del lago de fuego se está refiriendo a un encendedor de cigarrillos. Yo creo que este es un lenguaje claro y que no nos queda otra cosa que aceptar estas declaraciones con temor y temblor y prepararnos para no caer finalmente en ese lugar. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Definitivamente este es el destino final de él. No tiene mucho que ofrecernos, ni para el presente ni menos para el futuro. ¿Cuántos hombres y mujeres le sirven diligentes, verdad? Sin percatarse de lo que él les tiene al final del camino. El hecho de que usted, su religión o su ministro, de confianza por supuesto, niegue la existencia del infierno, no significa que este no existe. Mis convicciones no eliminan las informaciones divinas o las afirmaciones divinas. Aunque una gran mayoría de los propios cristianos nieguen la existencia del infierno, este sigue tan caliente como lo es un lago de fuego y azufre. Mis argumentos, por lógicos que sean, no lo enfrían, no enfrían el infierno ni en un solo grado. Dice la Biblia que los no cristianos son hijos del diablo. Algunos insultan diciendo al insultado, hijo del diablo. Pero lo más probable es que lo sea el verdadero, en verdad, el mismo que está insultando. Jesús dijo que todos aquellos que no son hijos de Dios por la fe en Cristo, por ser regenerados, sí, son hijos del diablo. Quieran o no. Vosotros, dijo él, sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Juan 8:44. Asegúrese que usted es hijo de Dios, no hijo del diablo. Recuerde que por naturaleza todos somos hijos del diablo, pero que cuando por la fe recibimos a Jesucristo, se produce en nosotros lo que se llama el nuevo nacimiento. Nacemos mediante el poder del Espíritu de Dios. Y por último, los cristianos lo han derrotado. Aunque los cristianos también suelen caer, suelen pecar, suelen llorar sus fracasos. Lo cierto es que ellos han derrotado al diablo, mediante el poder de la sangre preciosa que él derramó por ellos, clavado de esa cruz en el Calvario. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. Primera Juan 2, 13 y 14. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera Juan 4, 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Primera Juan 5, 4 y 5. El cristiano sabe que Satanás, a pesar de los sustos que puede darle, no es sino un gigante de papel. El cristiano sabe que la victoria de Cristo sobre Satanás es su propia victoria. Yo soy victorioso mediante Jesucristo. El cristiano sabe que jamás podrá alguien arrebatarlo de las manos de su Salvador. Y el cristiano sabe que su destino eterno no es el lago de fuego, sino el cielo, donde estará eternamente con su Salvador. Si usted es hijo de Dios, usted no tiene que temer a este que ya ha sido derrotado. Pero si usted no es hijo de Dios, no pretenda zafarse de sus manos. La única manera para librarse de la tiranía satánica es volverse cristiano al depositar su fe en Cristo Jesús, confiar en Él, en su sacrificio, invocar la sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario por usted. En esta hora usted puede decirle: Señor mío, arrepentido vengo a ti. Sálvame, te recibo por salvador de mi alma. Y agradézcale porque Él le oirá y le salvará en ese instante. Y entonces, comuníquese con nosotros porque tenemos mucho que enviarle para su crecimiento espiritual. Hemos presentado temas bíblicos. Gracias, amigo, por la atención dispensada.